Bueno, empezamos, si queréis. Bueno, en principio, daros las bienvenidas a todos por estar aquí. Dentro de esta presentación del libro, se celebra dentro del ámbito de actividades culturales que preparamos desde el Festival Andaluz Gay. Estamos muy contentos de tener aquí a Leandro Palencia, el autor del libro La Mirada Queer. Ya, bueno, yo había tenido la oportunidad, aunque no lo conocía personalmente, había tenido la oportunidad anteriormente de leer Hollywood Queer, que fue su libro anterior. Os voy a hacer una pequeña semblanza de Leandro y una presentación, y pasamos ya después a lo verdaderamente importante, que es la exposición tuya. Leandro es licenciado en Ciencias de la Información, ha sido doctorando en la Facultad de Filosofía y obtuvo un máster de Interioridad Psicoanalítica por la de Psicología en 2005. Recibe una beca de la Comunidad de Madrid para autores de largometrajes con destino al proyecto La Jaula Abierta. Él ha colaborado con textos de cine, arte y literatura en diversas revistas de España como Cero, Cuadernos de Matemático, Making Off, Mundo Joven. En México, con Reitia, La Cabeza del Moro, y en Brasil, con Aleteia. Él también ha sido seleccionado dos veces, en 2006 y en 2009, en los premios Poesía Experimental que convoca la Diputación de Badajoz. Es autor, como he dicho, de Hollywood Queer, La Pantalla Visible, el cine queer en 33 películas, y Todd Haynes, Manierismo Queer en Lejos del Cielo, y su último libro, que es La Mirada Queer en el Cine. Quería darle gracias también, si me permites, también a los patrocinadores de este acto, que son Renfe, que ha sido entrar este año con mucha fuerza en el festival, patrocinando y apostando por el cine LGBT. Tenemos que darle las gracias, y al restaurante La Fuga, de aquí de Sevilla, que es un restaurante marroquí que os recomiendo muchísimo porque ponen de comer muy, muy, muy bien. Voy a hacerte una pequeña pregunta a modo de introducción, y a partir de ahí, si quieres, empezamos tu exposición. Vale, y el debate. En la lectura del prólogo me ha llamado mucho la atención una afirmación que haces, y yo creo que recoge un poco el espíritu de tu libro, que dice textualmente, leo textualmente: las teorías queer aparecieron con fuerza a principios de los años 90 del siglo pasado, implicaban un vasto conjunto de investigaciones antidogmáticas y antiautoritarias dentro de la filosofía política crítica, y se aplicaron a la esfera de los discursos en los que las identidades se transmiten por la convicción de que cualquier ser humano está afectado por contingentes de determinaciones geográficas, culturales, religiosas, de clase, sexo y racialización. La pregunta es, ¿han influido, y en qué medida, si es así, en la forma de percibir y de autopercibirnos como la comunidad queer? O sea, la teoría queer, las teorías queer. No entiendo lo que me quieres preguntar. En el cine, sí. O sea, las teorías queer, sí, aplicadas a nuestra experiencia cinematográfica, ¿han influido en la forma que los espectadores perciben a la comunidad y de la forma de autopercibirnos a nosotros mismos? Buenas tardes, lo primero de todo. Luego voy a intentar responderle a él, y luego ya os comento cómo tengo planificado hacer la sesión de hoy, la tarde de hoy. Pues es que las teorías queer lo que proponen es que, si es esto lo que me quieres preguntar, sí, si me matizas luego lo que, sí, sí, lo que me quieres hacer. Nosotros, cuando vemos una película, hacemos un manejo del texto. Este manejo del texto supone que interactuamos con lo que la película nos propone, en este caso la película, porque estamos hablando de cine, pero bien podría ser un libro o cualquier tipo de obra cultural que se ha hecho para que alguien la decodifique. Y en ese manejo que hacemos del texto, nos apropiamos de él. Y en la medida que nos apropiamos de él, eso genera nuevas posibilidades, crea nuevas aperturas a lo que pueda significar, implicar eso que se nos ha intentado proponer para que nosotros lo decodifiquemos, lo interiorizamos, lo comprendemos, lo entendamos de cierta manera. Entonces, desde ese punto de vista, uno se apropia de las películas como se apropia de los libros. Eso no significa de que nosotros podamos hacer una lectura alternativa de lo que nos está diciendo el propio texto. Sino lo único que significa es que nosotros como sujetos, como espectadores, somos capaces de abrir nuevas posibilidades a aquellos que se nos intenta pues incoar de una forma coherente. Entonces, en ese manejo del texto que nosotros realizamos, pues implica que hay una queerización de las películas, donde se puede hallar esos momentos queer de las películas. Sí. Que eso sí, de las películas, porque hablamos de películas, pero se puede hacer también momentos queer de cualquier artefacto cultural. Y eso significa, pues, los momentos queer son aquellos que se encuentran cuando el texto te propone cierto tipo de coherencia, pero sin embargo tú encuentras en esa narrativa que se intenta proponer como algo unificado, pues cosas turbulentas que perturban la narración, donde encuentras que, pues bueno, las cosas quieren ir por un lado, lo que la ideología te intenta imponer desde el punto de vista narrativo, y tú ves que ahí no hay coherencia y significa que hay algo que te está marcando lo que es raro, lo que se sale de ese tipo de, pues bueno, de comprensión completamente universal, de verdad absoluta. Y en ese sentido, el cine propone ese tipo de espectadores queer, en el sentido que yo creo que lo estás diciendo, que no estoy muy seguro, ¿no? La irrupción de las teorías queer, sí. Las teorías queer ha modificado la forma de autopercibirnos como comunidad y de la gente que, bueno, que no pertenece o que está, digamos, fuera de la comunidad, de percibirnos también a nosotros. Sí, desde el momento que tú posibilitas una subjetivización del texto que te están proponiendo de una forma coherente y la interiorizas y lo manejas y te apropias de él y en él encuentras cosas que a lo mejor no estaban previstas de una manera consciente o inconsciente, tú permites que haya una retroalimentación donde cada uno puede proyectarse en aquello que ve, como el público queer pues se apropia de la cultura mainstream, del cine mainstream convencional, yo que sé, de Indiana Jones, por ejemplo, por decir algo, y pues bueno. ¿Tú crees que, con esto ya termino la introducción, sí. Y o sea, crees que eso puede ser motivado, es decir, buscar eso constantemente, esos referentes, viene motivado precisamente porque había una falta absoluta de referentes de representabilidad de la comunidad queer en artefactos culturales, como ahora mismo como hablamos del cine? Es cierto que durante un momento histórico, sobre todo en el cine, no solamente en el cine estadounidense, donde hubo un código Hays desde 1930, pero con efectividad desde 1934 hasta 1967, donde se producía una criminalización de los personajes queer, de aquello que bueno, estaban siempre marcados como personajes tráficos, abocados al suicidio y de una forma perversa, porque el propio código Hays indicaba que estaba prohibida que se hiciera esa representación. Y esto no solamente sucede en el cine norteamericano, que es el más potente, el que nos ha colonizado el inconsciente, como dice la película de Wim Wenders, El estado de las cosas, que es el cine que hemos visto todos, porque lo tenemos como parte de la cultura occidental, es el que más nos llega. Y eso sucede también en España, lógicamente, con la dictadura, pero bueno, en Francia, Inglaterra, en Inglaterra, por ejemplo, los actos de criminalización homosexual que no se pueden representar en el cine, creo que son también hasta el año 60 y poco, donde la primera película, que creo que es el 60 y 61, que es Victim, interpretada por Deborah Guy, donde se puede hablar de una forma expresa y clara de lo que es la homosexualidad sin que tenga un componente negativo. Entonces, lo que quería decir con esto, pero eso no significa que aunque haya se haya producido esta prohibición, tú no puedas encontrar en el cine clásico representaciones de personajes queer. Lo que pasa que, claro, los personajes queer que vas a encontrar en este momento de la época dorada del cine clásico o de otras filmografías occidentales, que es la que más conocemos, no estén marcados de una forma muy tremendista y muy negativamente y algo, un modelo a no imitar. O altamente codificado, ¿no? También, sí, ¿no? Codificado de esa forma, culturalmente codificado de esa forma. Pero eso no significa que los espectadores de aquel periodo no se pudiera apropiar de esos personajes, no pudieran reasignificar eso que estaban viendo en pantalla, que es a lo que entroncaba con el principio. Con la pregunta anterior, sí. Entonces, uno podía ver, por poner un ejemplo que me viene ahora a la cabeza, uno podía ver a Peter Lorre haciendo de gay en El Halcón Maltés, que está codificado como un personaje gay porque simplemente por la razón de que va perfumado, porque lleva una flor en el ojal y porque viste elegantemente, y no sé, no recuerdo ya si es porque también le gustaba la ópera. Pero entonces esto era una codificación de ya este es gay. Todos los personajes que veis en el cine clásico que tengan una flor, estén perfumados, les guste el teatro, pues ya sabéis que va a ser un personaje gay, sobre todo lo encarnaban, además que lo solían encarnar actores, casi siempre solían hacer ese papel, que eran algunos secundarios, como Everett Horton, bueno, no recuerdo muy bien el nombre, Everett Horton, no sé, a lo mejor tú lo recuerdas, no. Bueno, Frank Bradford, o también autores más conocidos como Clifton Webb, que eso ya sí tenía un estatuto más de estrella. Entonces, tú podías saber que estos eran personajes negativos, pero si tú eras un personaje queer, te podías identificar en cierta manera con ellos, porque los podías resignificar, quitarles esa marca moral. Esa marca moral del insulto y autoiniciarlo de un modo que te permitía, pues bueno, a lo mejor fijarte en el estilismo que llevaba, lo estoy diciendo por decir, sí, sí. A lo mejor fijarte en lo bien vestido que iba Peter Lorre, o en El Halcón Maltés, o la réplica tan aguda que daba a Bogart, ¿sabes? Te podías quedar con esos momentos, aunque en la película él pudiera ser apaleado, como de hecho ocurre, y al final pues es un personaje muy, muy ambivalente, donde no se sabe muy bien en qué juego está, ni nada de eso. Pero tú te puedes quedar con esos momentos, de que puedes ser un personaje con la suficiente inteligencia de jugar de un lado, jugar de otro lado, aunque esté tipificado como algo terrorífico, no solamente en esta película, sino en muchas películas del cine negro. Siempre hay esa posibilidad de entender que los gásteres también podían ser personajes queer, porque después de todo llevaban una doble vida, sobre todo en aquella época, ya no tanto, aunque también, pero especialmente en aquella época, llevaban una doble vida, se dedicaban a actos delictivos, porque en el momento estaba criminalizado, estaba penalizado, y bueno, y hacían relaciones queer con, no quedaba muy claro esos lazos que entablaban a veces con sus compañeros, si eran meramente de homosocialidad, eran también de homosexualidad, ahí quedaba todo como muy ambiguo, ¿no? No sé, entonces por eso te digo que aunque sí es cierto que en cierta época de la historiografía los personajes queer están infrarrepresentados y de la forma que lo están es un componente muy negativo, muy tremendo, tú tienes esa posibilidad de resignificarlos, y de hecho los queer sobre todo son unos fanáticos del cine, ¿no? Quiero decir, porque encuentran en las salas oscuras del cine no solamente un lugar donde encontrarse, sino también donde proyectar todos sus anhelos hacia los personajes que hay en la pantalla. Entonces, lógicamente, ahora que vivimos un periodo más abierto, de más tolerancia, entre comillas, especialmente en nuestras sociedades occidentales, se puede percibir de otro modo. Aunque todavía que era algo que tenía pensado luego decir, porque siempre hay como una imagen de lo queer como el monstruo. Recuerdo la última película de Titán y muchas películas, siempre el personaje queer que siempre coge el psycho killer del cine clásico de Hollywood, lo interpreta de otra manera, más relacionando con lo ayecto, con aquello que está perturbando, que está, pues bueno, de cierta manera contaminando todo lo que hay alrededor, pero siempre lo proyecta desde un modo, pues bueno, negativo, o desde mi punto de vista negativo. Y todavía, no recuerdo como Titán, no sé si habéis visto Titán, la película. Pues bueno, no es un personaje, el protagonista no es muy glorioso. Y eso, nunca hay una imagen triunfal ni épica del queer, ¿no? Todavía falta como desprenderse de ese apartado de que lo asocia con lo ayecto, en esa relación dual donde hay víctima y verdugo, ¿no? Donde cada uno se deforman ante sí y de cierta forma se autodestruyen, ¿no? Están siempre, o me parece que a mí está siempre en esa relación de aquello que perturba, pero no aquello que autocrea. No sé. Bueno, no sé si te he podido contestar de alguna forma. Ampliamente. No sé si de forma muy coherente, ¿no? Sí, sí. Vale. Pues mira, os comento, yo lo que tenía pensado hacer, yo he escrito un texto. Bueno, yo primero, muchas gracias por estar aquí, eso ante todo. Ahora haré los agradecimientos correspondientes que tengo aquí escritos para que no se me pase nadie ni se me olvide nadie. Entonces, yo no estoy, como ya indico aquí en el texto, yo no estoy acostumbrado a hablar delante del público, así que disculparme si no tengo mucha fluidez verbal o a veces me voy por un lado y luego retomo y tal. Vosotros me señaláis, oye, que te pierdes, vuelve a tierra. No vayas, lo que no te entendemos o lo que sea, me lo dices sin ningún tipo de problema. Entonces, lo que tenía pensado es leer un texto, que son como unos 40 minutos, una cosa así. Intentaré leerlo de forma pausada, pero si voy muy acelerado y tal, me decís que pare. Y luego ya, cuando terminemos con esto, me interrumpís en el momento que queráis. Tengo aquí el libro, que he marcado un mogollón de cosas, pero ya, eso ya... Como no creo que nos dé tiempo a todos, si es que al final estáis todos después de esta tarde, pues ya lo vamos viendo, lo que os pueda interesar o no sé, o lo que tú me vayas indicando, lo que... Perfecto, si no da tiempo aquí, continuamos en el bar. Tenemos toda la noche, ¿no? Tengo una Coca-Cola aquí, muchas gracias. Pues bueno, como voy a leer un texto y... va a ser necesario ver esto, pues si queréis ir repartiéndolo. He hecho 16 copias, no creo que haya para todo el mundo, pero bueno, así lo tenéis presente y lo podéis ver más o menos con claridad. No sé si alguno de vosotros habéis visto alguna de estas películas. Es Marruecos, de Joseph Sternberg, y La gran prueba, de William Wyler. ¿Sí la conocéis todos? ¿Tú sí? Yo Marruecos, sí. ¿Y te gustó? No la terminé, pero porque me bajé un archivo de mierda. No estaba con suficiente calidad, ¿no? Bueno. Pero... ¿Y has pensado reanudarla? Sí, me gusta Marlene Dietrich. Claro, que Marlene Dietrich es todo un icono. Sí, la otra película a lo mejor es menos conocida. Ese puntito... Bueno, el fotograma... Ahora os explico. Pero el puntito ese rojo que veis en el fotograma de La gran prueba, en el de abajo, en la de color, aunque no se ve muy bien porque es un fotograma... que he sacado malamente, el de Sternberg sí se ve mejor porque la he podido rescatar de la web, entonces tenía mejor definición, sí. Pero la captura la he hecho yo de La gran prueba y se ve peor, pero este puntito rojo que veis ahí es una flor, por eso, que es realmente, por lo que quiero el contraste de las dos cosas. Ah, bueno, no te he dado a ti una hoja. No, te preocupes. Dale, no me he dado cuenta, perdón. Sobre ahora yo la veo. Sí. Yo creo que si alguien te puede, a lo mejor. Gracias. Bueno, sí, tienes que compartirla, no sé si habrá para todos. Solamente hice 16 copias. Entonces no sé cómo hará. Bueno, pues empiezo a leer esto. Buenas tardes y muchísimas gracias por venir a acompañarnos. Quisiera agradecer a Under the Sky por su generosa invitación, así como a Patricia Ortega por su cordialidad y la atención que me ha prestado, así como a Valeria, que está aquí, a Daimara y a Anabel. Y, por supuesto, también a Sergio, que afortunadamente, no sé si me has puesto mucho en el compromiso con la pregunta o no, espero que no. No. Vale, te lo agradezco. Y, por supuesto, a la librería La Fuga, por cedernos su espacio. A lo largo de los próximos minutos, intentaré no ser un orador por encima de mis posibilidades, pues debo advertirles de que yo no estoy habituado a hablar en público, mucho menos acostumbrado a sentarme en una posición diferente del resto, como si conociera todas las respuestas a todos los problemas y las repartiera como si fuera chicles. Aquí tenía pensado hacer una broma de que, bueno, no tengo chicles, pero tengo caramelos. Pero me dejo los caramelos en casa, así que imposible hacer ya la broma. Yo no pertenezco a la academia, ni tampoco poseo, me temo, su respetabilidad. Yo provengo de lo marginal, y como perteneciente a las clases populares, o al menos eso dicen de nosotros, las clases populares, tengo un gran entusiasmo por el cine. Comencemos. ¿Voy muy rápido o...? No, vale. Dale, gracias. A través del lenguaje se reproducen ciertos conocimientos, y en el cine, el que hasta hace poco ha sido la industria cultural hegemónica, hay signos que transmiten un significado para elaborar un mensaje, siendo necesario analizar ese texto que constituyen las películas en su contexto, para que se revelen las fuerzas que lo configuran, porque mostrar y nombrar crean realidad e inciden en diversas normas de comportamiento o de la personalidad. En los textos se inscriben las formaciones culturales que el poder opera. Estamos hechos de palabras y el lenguaje es siempre un lugar de combate. Vamos a verlos. Ahora entra en juego las hojas que os he dado. Quería que se fijaran en estas dos imágenes que les he repartido. Al menos se podrán llevar este recuerdo. Son dos fotogramas de dos películas protagonizadas por Gary Cooper, en las que un personaje le entrega una flor y la flor termina colocada en una de sus orejas. Aunque pueden parecer representaciones muy similares, en realidad son casi opuestas. Ya les adelanto que en la imagen en blanco y negro está lo otro para lo de color. Es decir, algo que para la de color está fuera de norma. El otro como el lado oscuro, el opuesto binario para el de color, lo que se considera contrario, inferior o anormal. Lo queer es algo que habitualmente ha sido demonizado, entendido como algo lesivo, malo, tenebroso, que viene a imponerse para acabar con lo que es un hombre o una mujer de verdad, tal como desde las fuerzas conservadoras o no, se nos dice. Porque lo normal, entre comillas, es ser heterosexual y que tu sexo y tu género coincidan y todo lo que se implica. El término queer es un término inglés que a nivel básico se refiere a lo raro, a lo considerado contrario a derecho o a recto, a lo extraño, aquello que es transversal, diagonal, oblicuo o torcido. A finales del siglo XIX se asoció con un modo peyorativo, unido especialmente a la llamada inmoralidad sexual. El primer registro del uso queer como insulto homófobo se lo dedicó el padre de Lord Alfred Douglas a Oscar Wilde en 1894. Posteriormente, queer tuvo una resignificación política, de la que surgió la asunción positiva de dicha rareza, convirtiéndose en un verbo para describir al pensamiento antibinario. En castellano, nadie te va a insultar llamándote queer, pero sí, por ejemplo, marimacho, maricón, trabelo, bollera, puta, bujarra, rarito o señor, si eres un trans. Como sabemos, es imposible hacer una lista exhaustiva de insultos. O sea, que te van a llamar todo eso y más dependiendo de nuestro comportamiento, de nuestra identidad sexual y genérica, o de nuestras corporalidades y apariencias. Pero quiero dejar claro desde el principio que lo queer no es sinónimo para gay, lesbiana, bisexual o trans, sino que lo queer es cierta forma de pensar, cierta manera de habitar en el mundo, y que pueda haber queer heteros. Uno porque sea cisgénero no significa que va a ser alguien opresor, y ni tampoco significa que no vaya a tener ningún tipo, pues bueno, se sienta conforme ni con su género ni con su sexo. Sobre todo, lo queer no va tanto contra la heterosexualidad, sino que va contra lo que es normal. contra las jerarquías binarias que intentan imponer discriminaciones, opresiones, excluir a los demás, porque no hay ningún tipo de queer adecuado, ni ningún tipo de comportamiento queer correcto, ni tampoco ningún tipo de queer, de relación queer que sea la ideal, porque sobre todo lo que para lo queer es poner en valor y reclamar y potenciar todo lo que significa la diversidad, con toda la, pues bueno, todo aquello que sea inespecífico, todo aquello que sea impredecible, todo aquello que implique la posibilidad de ser en toda su desconcertante realidad. Entonces, para mí, sobre todo lo positivo de lo queer, que, y lo entronco con lo que hablábamos de la resignificación, es que no te permite que te adhieras a una identidad fija y que sea irreversible, sino que tú estés siempre en un proceso de autocreación, que a la vez es un proceso de liberación, porque no quedas como la carta marcado de que tienes que sobrellevar esta identidad estable, fija, unitaria para todos los tiempos y que tienes que tener siempre un comportamiento determinado que tú te venga tanto impuesto desde fuera como por tú mismo. Entonces, voy a volver ahora a los fotogramas. No sé, por el momento más o menos queda claro, ¿no? Todo. Entonces, el fotograma en blanco y negro corresponde a Marruecos. Fue dirigida en 1930 por Joseph Boces Terwijl, uno de los grandes directores manieristas de Hollywood. En la película hay una famosa escena donde Marlene Dietrich interpreta... Bueno, ¿tú llegas a saber esta escena? La escena la he visto, pero no viendo la película, vale. Porque era un archivo de... Bueno, sí, sí. Pero esta escena sí, es una escena muy famosa. Sí. Sí, en la película hay una escena muy famosa donde Marlene Dietrich interpreta a una cantante de cabaret vestida de frac y con sombrero de copa. Es decir, connotando la masculinidad, que cuando finaliza de cantar, coge la gardenia que porta una clienta, la inhala con erotismo y besa a la joven en la boca, para después lanzársela al personaje de Gary Cooper, quien ha estado contemplándolas con deleite. Cooper, en un guiño de ambigüedad sexual, se coloca la gardenia detrás de la oreja y así se invierte los roles de género, que es en el fotograma que tenéis ahí. Cooper pasa a aceptar una posición pasiva o femenina en la seducción frente a la activa o masculina de Dietrich. El fotograma en color corresponde a La gran prueba, película que William Wyler, uno de los grandes pilares del cine clásico hollywoodense, rodó en 1956. Dicen que esta película fue la favorita del presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, tanto que hasta se la regaló al presidente de la entonces Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, en uno de sus encuentros para distender la Guerra Fría. Seguro que esto tú lo sabías. No exactamente, pero... Pero casi. Casi. Quizá no se la ha regalado por la escena que les voy a describir aquí. ¿Quién sabe? Les pongo en antecedentes. La esposa de Cooper se ha enfadado con él porque este ha comprado un órgano, un instrumento musical. Y Cooper, es que el órgano... Y Cooper quiere situarlo en la casa. La esposa está tan indignada por la compra y por su pretensión que abandona el hogar familiar para instalarse en el granero, que a la vez funciona como establo, como modo de coacción para que Cooper se deshaga del órgano. Pues bien, en esta escena nada sutil que sintetiza nuestro fotograma y en la que va a comparecer hasta una yegua, se corona al marido con una flor, que es el puntito este rojo que veis ahí, con una flor en la oreja tras descubrirse que gracias al acto sexual heterosexual ha logrado poner en vereda a su mujer y ésta acepte así el portentoso órgano y regrese al hogar familiar. Al margen de que la escena de Marruecos, no debemos olvidar que el verso lésbico se produjo para inflamar el deseo masculino de Cooper, la flor en cada uno de estos fotogramas posee significados y mensajes diferentes. Quizás se podrían decir muchas cosas de ambos, pero sobre todo una, que en el primer fotograma se produce cierta invitación queer, mientras que en el segundo se trata meramente de la celebración heteronormativa. O en otras palabras, que los queer son inmorales y perversos, antinaturales y patológicos, mientras que los heterosexuales, por contra, son simpáticos, buenos y morales, es decir, saludables. No se dejen engañar por la cara risueña de Cooper en el fotograma de Marruecos. Después de todo, nos encontramos en una película precódigo, aún lejos, aunque tampoco tanto, unos 25 años, de los años duros del macartismo y la Guerra Fría, durante la década de los 50, que es cuando se rodó la película de Wyler. Durante ese tiempo se asoció tenazmente lo queer con la muerte, la soledad, la tragedia o los suicidios. Quizá alguien de quien está aquí infiera otro análisis de estos dos fotogramas y posea otra interpretación. Me parece estupendo. No sé si hay alguien que difiera o no. No lo sé. Como a la mayoría no habéis visto la película, mejor no tenéis oportunidad de hacerlo. Claro, juego con ventaja. Aquí es donde pongo... Quizá alguien de aquí está aquí, tenía pensado quizá sea alguno de los presentes, pero me sonó demasiado religioso, demasiado comprometido, así que lo dejé en el, quizá está aquí. Bueno, entonces, no todo puede ser explicado unívocamente, yo no digo que tenga la razón de lo que estoy diciendo, además de que cualquier lectura de un texto siempre implica una lectura subjetiva, por no hablar de que hay otras películas de Cooper en las que su oreja es atrapada con una flor. Recuerdo una película, que a lo mejor esta sí que la habéis visto, de Billy Wilder, que se llama Arian, tiene como protagonista a Drew Herwood. Correcto, ¿esa sí la has visto del todo? No. También lo que pasa, eso es de mala calidad. Vas a tener que... Bueno, pero está en filming, creo que la han puesto en filming hace poco. Pues puedes rescatarla. Sí. De ahí a lo mejor también tiene la de Marruecos y la otra. Pues eso, que a lo mejor se tratará de algún tipo de fetichismo del actor o de una superstición que él tenía. Yo solamente conozco esas tres películas, pero seguro que hay más. O alguien revisando la filmografía de Cooper seguro que encuentra, que puede encontrar a lo mejor algo más, no lo sé. Lo que le quiero transmitir aquí es que a través de la oposición de conceptos, las películas pasan a elaborar un discurso. Es decir, que construyen una estructura de saber y poder. Saber y poder que se han producido dentro de unas determinadas relaciones históricas, culturales y sociales. Cualquier clase de ideología siempre nos va a proveer de un conjunto de reglas o pretensiones de la posesión, a través de las cuales va a intentar hacer sentido de nuestras vidas, de decir quiénes somos y lo que somos, de cuál deba ser nuestra identidad, y mediante ese cometido fabricar una falsa conciencia para aquellos que no se sientan identificados con lo que se demanda de ellos, quitándoles valor y desempoderándolos. Uy, lo he dicho bien, como que me cuesta siempre decir esta palabra. Es la enfermiza e infinita variedad de mentiras, la charada maniquea de cualquier tipo de sistema de creencias que intenta imponer su visión sobre cualquier otra consideración con el objetivo de someter y sacar provecho de quienes consideran que no son afines. Aunque frente a la agresiva codicia destructiva de la ideología dominante, siempre hay modos de resistencia, ya que no todas las personas se acomodan pasivamente a lo que se pretende decir sobre ellas. Tarde o temprano nos damos cuenta de que si queremos ser nosotros mismos, no tenemos otra opción que resistirnos a cualquier determinismo. La vida es complejamente rica y diversa, y no se trata solo de ganadores y de perdedores, de éxitos o de callejones sin salida, de causas perdidas o no. Siempre se produce una lucha sin resultado definitivo entre los que se quieren legitimar para mantener su dominio y opresión y quienes no aceptan ser domesticados como sujetos subalternos. Un término común, este, el de subalternos, que se utiliza para una gran variedad de diferentes grupos marginados y explotados que se puedan constituir como elementos insurgentes frente a cualquier reduccionismo. Sobrevivimos irreductibles por obstinación, obligados por el sentido de cierta inexorable fatalidad. Porque si no lo hiciéramos, sería tanto como decir que lograron acabar con nuestras vidas. Somos como el monstruo Godzilla, lo suficientemente fuertes para absorber toda la reactividad y abrirnos paso, demostrando que la existencia de cualquier cosa es la mejor indicación de que resulta adecuada para existir. No sé si Godzilla será una imagen muy triunfante y épica de lo que... Pero bueno. Mi libro trata de esto y más, o al menos eso espero. De cómo la sociedad está atravesada por conflictos basados en el sexo, el género, la raza, la clase o la diversidad funcional, y de cómo la hegemonía del capitalismo patriarcal blanco y su visión etnocéntrica occidental nos quiere ahormar para que nos olvidemos de la violencia estructural que ejerce su sistema que hace sufrir discriminaciones o situaciones de desventaja debido a la queerfobia, la xenofobia, la precariedad laboral o la edad. Vamos con lo queer. Lo queer se halla casi en cualquier parte y por eso mismo se puede investigar en casi cualquier cosa. La queeridad o queerness implica una cualidad relativa a cualquier expresión que pueda ser hecha o marcada como contraria, anti o no a lo considerado convencional. No es posible una definición exacta de las teorías queer, ya que no son solo una cosa, sino muchas. Tomando el psicoanálisis, la lingüística, las ciencias políticas, las teorías del arte, lo que precisan, y lo adaptan a sus propios propósitos, elaborando su propio campo conceptual y premisas, para explicar las determinaciones, limitaciones y violencias que existen alrededor de las identidades. Las teorías queer siempre implican un proyecto crítico que tiene que ver con tres puntos. El primero de ellos es cómo el poder da forma a las prácticas políticas, sociales y culturales. El segundo punto es cómo estas prácticas se edifican sobre una estructura de ideologías y de doctrinas que pueden legitimar proyectos de exclusión, discriminación, explotación, abuso y violencia. Y el último punto es el compromiso de las teorías queer con una línea de actuación en lo social para acabar con las estructuras de dominación allí donde se produzcan. Las teorías queer siempre van en plural porque son un espacio diverso, militante o no, y en ellas cabe hasta un tímido radical como podría ser yo, el presente. Sus bases surgieron a mediados de los años 80 del pasado siglo en un ambiente de conservadurismo y de auge de la pandemia del SIDA. Ahora nos encontramos inmersos en el post-COVID y en las batallas contra la ideología de género. Las teorías queer nacen a finales de los 80 y nace desde el feminismo. Se dice que una pequeña conferencia que da Teresa de Laurentiis a finales de los 80, del 89 a principios de los 90, no recuerdo muy bien, donde realiza este tipo de nomenclatura, aunque ella posteriormente, 3 años después, dijo que no tenía nada que ver con las teorías queer porque no se aplicaban del modo que ella quería que se aplicaran. Por ejemplo, en aquel momento no se utilizaba el término de raza. Entonces, por eso siempre hablo de las teorías queer en plural, porque las teorías queer no es una teoría queer, no es una Biblia, no hay unos autores que sean canónicos y haya que respetarlos al 100% como he dicho antes, se van apropiando de lo que consideran que les puede ser útil ese tipo de herramientas, pues bueno, para poder intervenir en la realidad, para intentar sobre todo visibilizar aquello que está generando cualquier tipo de desigualdad. Y en ese hecho de invisibilización, intentar acabar con ello, porque no se trata meramente de quedarnos indignados ante cómo suceden las cosas, sino también de lo que se trata es de que acabar con la indiferencia. Y eso es lo que quiere hacer sobre todo las teorías queer, una intervención en lo social, algo que sirva para algo, una herramienta que alguien pueda aplicar en su vida. Que alguien le sirva esa herramienta no significa que esa misma herramienta le puede servir a otra persona. Cada uno, pues bueno, tiene su situación, sus circunstancias concretas, su bagaje concreto, y pues va haciendo lo que cada uno puede, siempre que eso le permita ayudarse de este modo. Entonces, las teorías queer partían de la consideración... como he dicho antes, las teorías queer surgen del feminismo, pero era por grupos minoritarios que no se sentían reflejados en la corriente dominante del feminismo que había en aquel momento. Como he dicho, se produce en el contexto de la pandemia del SIDA, se estaba viviendo una situación muy de petición de criminalizar las vidas que estaban siendo devastadas por la enfermedad del SIDA. Entonces estaba buscando otro tipo de búsqueda, de alianzas, de luchas que permitieran quitarse ese precio, esa cruz que se intentaba imponer sobre ellos. Y en aquel entonces se consideraban estos grupos minoritarios que no se veían representados, pues a lo mejor con cierto tipo de feminismo, que a lo mejor pensaba que era demasiado elitista o que no se quería comprometer o que intentaba de cierta forma pasarse al otro lado para que a ellos no les señalaran. Intentaban vivir en la homonormatividad, quitar todas las diferencias que podría haber de sí mismos para pasar desapercibidos y que nadie les pudiera decir, achacar, culpabilizarles, estigmatizarles por el hecho de que fueran gays. Entonces, las teorías queer partían de la consideración de que la orientación sexual y las identidades de las personas eran el resultado de una construcción social, de que no existían papeles sexuales esenciales o biológicamente inscritos en la naturaleza humana, sino formas socialmente variables de desempeñar uno o varios papeles sexuales. En mi libro he intentado incluir algunos de los conceptos de las teorías queer, no sé si muy claves o centrales, pero quizás sí estratégicos, aunque no los he desarrollado de forma abstracta, sino mediante ejemplos cinematográficos para no desconectarlos de las vidas y las realidades de las personas. Si bien nunca he querido degradar a ninguna de esas películas al estatuto de mero ejemplo, simplemente me parecieron que las podía teorizar y hacerlas interpretar con las teorías queer. Porque en mi libro no van a encontrar las películas sospechosas habituales. Como he dicho, en las teorías queer no hay algo, son herramientas. Entonces, siempre me ha parecido, bueno, todos mis libros que he escrito sobre lo queer nunca están haciendo ningún tipo de historiografía, sino que uno puede empezar a leerlo puede mirar el índice, ver algún concepto, ver qué le llama la atención y leerlo. O una película que ha visto, le llama la atención y leerlo. Entonces cada uno puede hacer la lectura que quiera hacer, todo está interconectado, pero no hay un hilo conector muy claro. Quiero decir, no se dice, en tal año pasó esto, no es un libro de historiografía de quién introdujo tal concepto, ni en qué año, ni en qué texto, sino que simplemente es utilizar los conceptos, aplicarlos sobre las películas y ver cómo funciona. Son películas que yo en su momento vi y que me llamaron la atención, y cuando me propusieron hacer este libro, pues las volví a ver y lo que, según las cosas que yo había leído, me parecieron adecuadas, que podían ser productivas para cierto tipo de explicaciones, de intentar explicar este tipo de cuestiones. Por eso no hay películas, pues a lo mejor que a alguien le puede sorprender, como de Abbas Koristami, que es un cineasta iraní, que supongo que conoceréis, que en principio nadie, a priori, yo no he encontrado a nadie que a priori dijera nada que pudiera ser un cineasta queer, pero yo creo que está más o menos, que tenga que ver con el cine queer. Bueno, entonces por eso que son películas que no vais a encontrar en otros libros, algunas sí, porque algunas habría que meter como Pink Flamingos o no sé, alguna otra, 120 pulsaciones por minuto, pero en general son películas que, pues, Lola Montes, Las playas de Adner, Las hermanas alemanas, bueno, luego si queréis veis el índice y ya veréis que no van a estar en otros libros, además que algunas son de filmografías un poco desconocidas o menos habituadas a ver, como puede ser El incinerador de cadáveres, que es una película checa de finales de los 70, pero que se puede encontrar fácilmente. Todas las películas que están en el libro se pueden encontrar fácilmente porque las han remasterizado hace poco y están en todas las plataformas, seguro, porque sobre todo son muchas de las películas que hay aquí, las ha sacado Criterion Collection. Y eso, pues claro, ellos tienen un escaparate tremendo para lo que son todas las plataformas y tal. Así que aunque creáis que sean películas un poco raritas, no lo son, porque casi todos son cineastas muy renombrados y con mucho peso y que van a estar en todas las historias del cine, que no es una cosa ahí muy, muy tremendamente elitista, ni esto no lo conoce nadie. Que no os preocupéis porque se puede ver. Y bueno, y hay películas como Los pájaros de Hitchcock, que todo el mundo la ha visto, ¿sabes? O Weekend, no sé, que seguro que también la habéis visto. Sí, que hay de todo un poco. Entonces, bueno, ahora esto va a ser un poco más pesadete, así que me paráis en el momento que consideréis, porque esto va de, de la cuestión sexo-género, entonces si voy tal, me lo decís. Uno de los conceptos estratégicos, esto, imaginaros que estáis subiendo una montaña y es que es la parte de subir la ascensión, la cima, pero luego ya es cuesta abajo, luego ya todo es más, más accesible, más, no hay que prestar tanta atención. Uno de los conceptos estratégicos de las teorías queer es el de género. En las teorías queer, género se utiliza como término contrario a sexo, para indicar que hay una construcción social de las características biológicas de los cuerpos, es decir, la distinción masculina-femenina, que influye en el modo en el que los cuerpos emergen y en el que el sexo resultaría un artificio del género. De este modo, el género no solo sería un conjunto de roles que se aplicarían a las personas, sino una matriz muy poderosa que coaccionaría para que se adopten la heterosexualidad y las relaciones de género patriarcales asociadas. Frente a ello, las teorías queer sostienen que la identidad sexual y de género es una construcción social y no un hecho natural, criticando la reducción de las identidades a opciones binarias de hombre-mujer. Voy a dar un ejemplo muy sencillo de esta diversa utilización del género. Un ejemplo menos revelador. El mundo en el que nacemos ya posee muchos significados presentes que van a restringir nuestra libertad. Desde que los bebés nacen, desde que nacemos, nuestra sociedad nos etiqueta según a los niños y a las niñas para que encajen en roles de género binarios y aprendan a ser mujeres u hombres de verdad. Para las niñas el rosa, que se pongan bonitas y cuiden de sus muñecas. Para los niños el azul, que sean competitivos y lideren. No hay opción para otro color. Se deja fuera un amplio espectro de corporalidades y de categorías identitarias, catalogando a las sexualidades en normales o perversas, si un individuo no asume o responde al conjunto de expectativas, roles y actitudes socialmente asignadas debido a su sexo, o si no se autoidentifica con el sexo que le consignaron al nacer. ¿Hasta cuándo uno ha de seguir viviendo en la discriminación y el tabú de aquello que se considera no normal? Lesbiana, hetero, bisexual, trans, las sexualidades son diversas, cambiantes, libres. Sin embargo, la matriz heterosexual privilegia la sexualidad a través de unas expresiones de género que son inoculadas. Aunque poseer unos genitales determinados no se ha de traducir en un género concreto, ya que los cuerpos no determinan los géneros y los géneros a su vez no determinan los deseos. El abanico de interpretaciones vividas por el cuerpo está menos determinado por la anatomía que por las interpretaciones y prescripciones dadas a esa anatomía. Por eso, en nuestra sociedad hay un enorme número de elementos marcadores de la diferencia sexual de género para influir de un modo decisivo. Porque según lo ciesteropatriarcal, para que los cuerpos sean coherentes y tengan sentido, debe haber un sexo estable, expresado mediante un género estable, masculino expresa hombre, femenino expresa mujer. A partir de algo tan aparentemente banal como vestir a los niños de azul y a las niñas de rosa, se realiza una socialización de género que nos condiciona desde la infancia y nos clasifica en dos géneros cerrados, lo femenino y lo masculino, anulando entre ambos polos cualquier diversidad sexual existente. La diversidad de sexo, las orientaciones sexuales y las identidades de género, sin necesidad de especificar cada una de esas identidades, comportamientos y características que la conforman. Las categorías hombre y mujer son categorías políticas y no datos naturales. Las ideologías culturales y las instituciones refuerzan una superación dualista, pues el orden social ordena las características del cuerpo en dos únicas y exclusivas categorías, sin que exista nada innato que justifique las situaciones de subordinación. En el azul y el rosa habla la opresión del patriarcado, un conjunto de reglas y de normas de género que regula lo que debe ser un hombre y una mujer, que imponen la heterosexualidad obligatoria, que sancionan, prohíben y reprimen los desplazamientos de género. En un intento por repensar las categorías de la identidad, las teorías queer comenzaron primero a poner el foco en el análisis de la posición hetero-homosexual. Aunque pronto reconocieron que la oposición hetero-homosexual no era más que otra categoría de conocimiento, otro modo de definir y de constreñir al otro, a sus deseos, a sus comportamientos y a sus relaciones sociales, para relegarle a un plano de subordinación. Por eso las teorías queer fueron derivando hacia la crítica de la organización binaria de la vida, a la denuncia del modelo del androcentrismo cisgénero que se propone en teorías generalistas como referente de la humanidad, siendo de facto un discurso oculto que excluye a quienes no son heteropatriarcales, blancos, burgueses, clase privilegiada o se articula desde una mirada occidental, etc. Las teorías queer no se aplican exclusivamente al género y al sexo, sino a cualquier polaridad, porque la opresión sexual forma parte de otras formas de explotación social. Las teorías queer no explican por qué alguien tiene una identidad cis o trans, de hombre, de mujer o no binaria, sino los mecanismos sociales, discursivos, culturales que regulan y reprimen la diversidad humana. El clasismo o el racismo se comportan de igual modo que la homofobia. Por eso la lucha contra cualquier tipo de discriminación tiene que estar ligada y establecerse relaciones de solidaridad y de apoyo. El sistema de poder patriarcal, además de la orientación y la identidad sexual, está atravesado por muchos ejes de poder, como son la clase social, la pertenencia étnica o cultural, la diversidad funcional, la salud mental u otras circunstancias vitales como el edadismo. Incluso la esclavitud estética, donde se descartan las diversas formas de habitar los cuerpos, promoviendo un modelo de belleza que difama y deslegitima a los otros, excluyéndolos y criminalizándolos. En el patriarcado existen múltiples sistemas de opresión que actúan de manera simultánea, en intersección y determinándose los unos a los otros. Debemos al feminismo la acuñación del concepto de interseccionalidad, para hacer referencia a esta necesidad de entrecruzar el análisis del sexismo con variables como la raza, la clase social, la orientación sexual, etc. Pues no hay ningún eje de opresión que pueda ser contemplado de forma separada del resto, u ordenado en cierta jerarquía. Ni el sujeto ni las identidades son algo dado. Ambos se configuran y constituyen según la posición que ocupan en el entramado simbólico y político que los atraviesa. En las vidas concretas se entrecruzan y se solapan entre sí de formas muy complejas y toman matices diferentes dependiendo del contexto. Para lo queer, el activismo ha de basarse en análisis de las estructuras de dominación, en vez de en las políticas de la identidad, porque de lo que se trata es de cuestionar los privilegios y las coerciones, para erradicar los múltiples sistemas de subordinación, donde la falta de oportunidades en las condiciones materiales, económicas y sociales son decisivas. Aunque ahora hay un sector de feminismo que está en contra de las personas trans y de lo queer, hay que recordar que las teorías queer surgieron del movimiento feminista, como os he dicho antes, a finales de los 90, a finales de los 80, a principios de los 90. Hay que recordar que las teorías queer surgieron del movimiento feminista para ampliar los derechos de los sujetos políticos. Y yo sí quiero decir que sí que soy, aunque probablemente no le interesa a nadie porque yo tampoco soy ninguna voz especial, pero bueno, yo sí quiero decir que sí que soy una persona transinclusiva, porque me parece que hay que apoyar a un colectivo que, según las estadísticas, viven 20 años menos, que sufren tanto exclusión social como laboral, que viven completamente, pues bueno, son insultados, humillados, oprimidos de cualquier forma, y aparte de eso, pues me parece bien que exista una ley que diga que no se les tiene que considerar como enfermos mentales, ni que tampoco se les deba de tutelar. Entonces yo sí que quiero dejar esto claro. Las teorías queer proponen una celebración de la diferencia, una mayor diversidad. No entienden que exista una única visión sobre cómo la vida puede ser vivida, ya que los seres disponen de autonomía para vivirla libremente. El antirracismo, el feminismo o el poscolonialismo ya habían establecido que no existía una única manera ideal de humanos y que por eso no podía haber un comportamiento desviado, y que las subjetividades pueden abrir posibilidades de resistencia, subversión y disidencia. Lo queer funciona bien en primera persona y muestra la importancia de reconocer la diversidad que generan los procesos de subjetivización. Reivindica la multiplicidad y la producción de un saber y voz propias, porque de la diversidad está hecha la complejidad humana con la que se logra entender y progresar en la lucha por la justicia y la igualdad. De lo que se trata es de romper con los binarismos y de dar cabida a la multiplicidad de las diferentes realidades sin que uno deba de sentirse culpable ni cuestionado. Acabar con la mirada binaria para ampliar cada vez más el espectro democrático. Porque acabar con el patriarcado implica perseguir todas sus expresiones, sean físicas o simbólicas, de discriminación, ya que toda su estructura se levanta sobre una desigualdad primaria. Para acabar con el patriarcado hay que acabar con las relaciones de dominación en cualquier ámbito. Para mí lo queer sobre todo es producir luchas diferentes desde un lugar común, para reivindicar los derechos de las personas más desfavorecidas. Una lucha contra la violencia, la infravaloración, la marginación y la pobreza, que además garantice la sostenibilidad ambiental. Una vida digna en armonía entre las personas y con el medio ambiente. Sería un error pensar que con los logros obtenidos ha sido suficiente. A pesar de que en Occidente se hayan visto reconocidos muchos derechos de igualdad en el marco de las normativas, seguimos habitando en un mundo machista, donde el patriarcado sigue reproduciéndose adoptando formas muy diversas. La conquista de un espacio público seguro, sin acoso, ni violencia, sin miedo, ni inquietud o vulnerabilidad, es todavía un anhelo, y no solo en las poblaciones más pequeñas. Cada día se constata que hay muchas desigualdades y prejuicios que superar. Concentrarnos en la sexualidad. En la actualidad, miles de personas en todo el mundo son perseguidas por su orientación sexual o por su identidad de género. La diversidad sexual todavía no está reconocida y garantizada. Legislaciones que penalizan la homosexualidad, persecuciones a personas LGTBI+, o la difusión de un discurso homofóbico que fomenta la intolerancia y la discriminación son solo algunos ejemplos. Por eso es necesario trabajar en diversos ámbitos, desde una legislación respetuosa que garantice todos los derechos, a una educación en la diversidad que contribuya a romper prejuicios y tabúes. Todo el ser humano tiene derecho, merece respeto, dignidad y apoyo. El rechazo de cualquier forma obligatoria de vida. En mi libro caben otros imaginarios y referentes a activismos culturales libres de cualquier estereotipo. Películas en las que uno puede permanecer abierto al inesperado, al imaginado, a la posibilidad. En la que uno puede ser muchas otras cosas, porque es mucho mejor ser sorprendente y no permitir que nadie sepa por dónde vas. Porque no se trata solo de encontrar tan solo desigualdades en la representación o en la transmisión de los estereotipos. De lo que se trata es de repensar y de aprender a mirar de otra manera. De ir más allá de la mera enumeración de agravios. De transformar las reglas hegemónicas de la percepción y el tratamiento. Es la hora de la vindicación, no de la victimización. Es el tiempo de la liberación, de imaginar nuevos contextos, de superar la estigmatización y el insulto para crear realidades nuevas, no convencionales, lejos de los paradigmas basados en la exclusión, la marginación y la patologización de determinados cuerpos y sujetos. Uno puede estar herido más allá de ser capaz de socializar de una manera considerada normal, pero no por eso dejarás de sentir que tienes que ser libre y actuar. Las teorías queer no son una fórmula para solucionar todos los problemas, pero sí los visibiliza, ayudándonos a comprender los mecanismos del poder, nombrando a la violencia sistemática y a quienes son sus cómplices, denunciando al poder como un sistema ilegítimo o injusto, y frente a ese malestar, recuperarnos de los malos hábitos y encontrar modos de resistencia con lo que defendernos y empoderarnos. Un modo de resistencia que no solo es una estrategia de mera supervivencia, sino también una estrategia de acción para el futuro, que busca transformar el espacio privado al igual que conquistar el espacio público. Hay que tener presencia, influencia y visibilidad. Estoy terminando. El programa reivindicativo termina por conseguir importantes cambios legales y sociales que transforman a la sociedad. Las viejas ideas se hacen a un lado muy despacio. Reivindicar la igualdad de oportunidades. Exigir igualdad de trato, el fin de la discriminación, salarios justos y equitativos, espacios seguros, una vida libre de violencia o de decidir cómo vivir tu sexualidad, romper tabúes y reclamar el placer, garantizar el derecho al propio cuerpo, el reconocimiento cultural y la redistribución económica. Son estas demandas desproporcionadas que se deben ridiculizar. Como ya dije, para mí lo queer sobre todo es producir luchas diferentes desde un lugar común, para reivindicar los derechos de las personas más desfavorecidas. Un espacio de encuentro y de acogida, en el que compartir sin borrar las diferencias hasta el punto de que puede contener dentro de sí posiciones contradictorias o divergentes, disonancias y antagonismos. un lugar donde puede tener cabida el queer radical, el de la igualdad, el de la diferencia, el transqueer, el ecoqueer, etc. Porque lo queer es un lugar de confluencia multiidentitaria, para que las demandas propias de unos se replanteen y se cuestionen las posturas, y no queden ocultas por las demandas de otros, y no se conviertan en un cuerpo político vulnerable, y sigan viviendo en una situación de invisibilidad. Dentro de lo queer no puede haber un queer dominante, ni todos se tienen por qué sentir representados por un queer hegemónico. Hay que dejar florecer las críticas y las propuestas, y debatir al respecto. Ha de haber un diálogo constante, negociación. Son formas diferentes de vivir, formas distintas de pensar, formas diferentes de habitar, de convivir. Está bien que uno sea como es. Uno debe ver su forma de ser como una fortaleza, liberarse del miedo y romper el silencio. No busques una identidad que sea aceptable. Tienes derecho a ser quien eres, donde sea y como sea. Eso nos dicen las teorías queer. Un mensaje claro que puede incluir a cualquier ser humano. El activismo queer es hiperidentitario. No siempre se logra esta inclusividad. A veces los debates se enconan. Y también porque algunos piensan que en tantas diversas combinaciones hacen que el movimiento pierda carga política, debido a su falta de heterogeneidad para transformarse en algo casi folclórico. Quizás se olviden de que la libertad es una práctica y que uno ha de luchar por ella a cada segundo. Libertad e igualdad son indivisibles. No hay que caer en nuevas normatividades para que la igualdad sea real y efectiva entre las personas y lleven un modelo de vida de acuerdo con sus valores, creencias, convicciones e intereses. Las alianzas amplias son mejores que las estrechas. Esto es una larga historia de lucha pacífica. Muchos otros lucharon antes que nosotros. Se sostuvieron en su presente y prefiguraron la posibilidad. Fue una lucha llena de protagonistas anónimos, de personas que en todos los contextos contribuyeron con sus acciones cotidianas a enfrentarse y a cambiar las convicciones injustas. Y muchos de ellos ni siquiera lo hicieron bajo la denominación de ninguna etiqueta, fuera queer o no. Es el poder de lo pequeño, de las micropolíticas que hacen avanzar. Uno no tiene que declararse queer, individual o colectivamente, para criticar su destino bajo el patriarcado y poder reivindicar una vida mejor lejos de un sistema de dominación perpetuado durante siglos. Los queers son los que a lo largo de la historia han sufrido mayormente el patriarcado. Por eso son los que han tomado conciencia de su opresión, controlados, perseguidos, criminalizados y patologizados. Muy bien, gracias. Que para otros resultaba invisible. La violencia social institucional que trae una merma de derechos y de agresiones, ya que el trato no es igual. Lo queer, al poner la atención en las diferentes formas de vida y maneras de estar en el mundo, nos recuerda que la explotación, la opresión y la discriminación son universales y que se da en todos los contextos, culturas y bajo la influencia de todas las religiones. Porque la explotación, la opresión y la discriminación no se produce nunca en un solo sentido ni de forma uniforme. Lo queer reclama derechos para todas aquellas personas cuyo encaje en las versiones binaristas resulta problemática, pero también que puedes seguir deseando algo, por muy improbable que sea. Bueno, aquí ya termino para alivio vuestro. Pues no sé qué os ha podido suscitar el texto, si queréis comentar algo. ¿Queréis comentar algo, alguna pregunta? El ecoqueer, por ejemplo. El ecoqueer, pues mira, esto... El tema de los aires acondicionados en verano, pasando frío unos, pasando frío otros, unas, otros, otros, otros. El mundo, la ropa, la moda, absurda muchas veces. Sí. Y pasando un calor en la calle, chicharrao, y te ven con cara rara, como te pongas incluso un traje de atletismo, con camiseta de tirantes, porque es que no se puede con el cambio climático como está la situación, cada vez peor. A no ser que vayas en tu coche privado, coche particular, contaminando más todavía. Claro. Mira, esto lo tenía aquí anotado, porque era una lectura que tenía previsto hacer sobre el ecogénero, ampliando lo que tú me dices. Por eso señalaba que lo queer no se tiene que identificar, no es un término paraguas que contenga lo bisexual, lo homosexual, lo lesbiano, sino que lo queer sobre todo en lo que se fija son todos los sistemas que generan cualquier tipo de discriminación, entendiendo esa discriminación como algo opresivo y algo excluyente. Entonces, si quieres os leo, aunque es muy cortito, está, no es tan pesadete como esto de aquí. O si quieres leerlo tú, pues simplemente, ya si me das un descanso, es simplemente lo que está en color, hasta el color, toda la parte, desde aquí hasta ahí. El patriarcado capitalista, imperialista, supremacista blanco está interesado en construir una brecha entre él y los animales, ya que mediante esa ficción se convierte en señor de la naturaleza. El ecogénero trata de reevaluar el comportamiento humano más allá del paradigma antropocéntrico y heteronormativo para evitar el ecocidio o desequilibrio del ecosistema, dada la actitud predatoria pura y simple del neoliberalismo y su pretensión de servirse de todos los recursos naturales para sus propios fines, lo que implica el tratamiento negativo, el expolio y la destrucción de animales y plantas para obtener el máximo beneficio, sofocando y exterminando a la biodiversidad. Para el capitalismo, nada de lo que existe sobre la faz de la Tierra se salva de ser transformado en un bien de consumo. Yo quería hacerte una pregunta. Bueno, tengo algunas, pero quería preguntarte. Gracias. Después de toda la labor de documentación que has hecho, tengo dos preguntas. En primer lugar, ¿qué es lo que más te ha sorprendido a la hora de enfrentarte a tanta filmografía tan distinta, tan diversa, y además abarcando tantísimas épocas y tantas culturas, porque tienes filmografías de los 5 continentes, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención en esa investigación, en cuestión de representatividad? Y en segundo lugar, ¿en qué momento cree que estamos ahora mismo de la representatividad de lo queer en el cine? Vale, empiezo por la última parte. Pues yo no sé exactamente en qué momento podemos estar de la representación de lo queer, porque para eso tendría que ver todo lo que sale de cine queer, y es algo inabarcable, es imposible saber todo lo que se hace aquí en España. Ya simplemente con intentar ver todo lo que se produce aquí en España ya te llevaría como muchos años, y ya si lo quieres estudiar, si lo quieres investigar en serio, pues ya te llevaría varias vidas. Yo creo que lo queer ahora se está convirtiendo en un término de moda, y a veces se está utilizando más bien como pedir el consumismo, asociarlo a algo de modernidad, de tolerancia, y simplemente quedarse en esa superficialidad, no con todo lo que pueda implicar lo queer como un modo distinto de habitar el mundo. Entonces, ya te digo, lo veo desde ese punto de vista, pero vamos, desde lo que yo he podido ver, sobre todo yo lo que veo más es cine norteamericano, lo que veo más, pero no todo el cine norteamericano que tiene que ver con esta temática yo lo veo, porque no puedo hacerlo, aunque tuviera tiempo. Es cuestión simplemente de que no tengo tiempo. Y yo, por ejemplo, en Barbie, no sé, supongo que muchos la habéis visto, la película Barbie, que es una película estupenda para comprender cuál es el concepto de resignificación, porque la muñeca Barbie siempre está asociado con lo más patriarcal del mundo, ¿no? Con lo más heteronormativo del mundo, introduciendo ahí unos roles muy rígidos de cómo las niñas tenían que asociarse al comportamiento que establecía la muñeca Barbie, de alguien, pues muñeca florero, más que nada bien vestida, bien cuidada, dedicada a sus labores. De hecho, aquí en España siempre se ha utilizado Barbie para significar a una lesbiana, pues con ese tipo de aspecto, ¿no? Enfrentándolas a las camioneras. Y ahí, bueno, la película podéis ver muy bien como una resignificación del término, porque ahora nos lo quieren vender como que la muñeca Barbie es el símbolo de la liberación y de donde todo el mundo que se identifique con ella va a acabar con sus roles de género y tal. Y en esa película constantemente, que seguro que la habéis visto, cada minuto se dice patriarcado. Y si no es cada minuto, cada 30 segundos, porque es lo repiten una barbaridad de veces, pero esto es simplemente, no sé, una utilización que va acorde con los tiempos, de intentar apropiarse de algo que realmente no tiene esa significación, simplemente para volverlo como una entidad, como una marca. Ah, si me compro una muñeca Barbie, seguro que ya puedo repetir 50.000 veces que estoy fuera del patriarcado, ¿no? Entonces, ya te digo, es mi visión que tengo, que es más utilizado desde un término mercantilista. Pero de todas formas, como el verdadero queer es el que está lejos de este tipo de lugares, y como ese cine nos llega a poco, pues no te puedo decir. Y sobre la primera pregunta que me has hecho, pues mira, a mí lo que más me ha llamado la atención es que aunque fueran películas de muy diversos años, de muy diversos continentes, en ellos podías aplicar perfectamente este tipo de categorías que utilizan las categorías queer, porque había películas donde se puede ver claramente cómo funciona la clase, cómo funciona la homosocialidad, cómo funciona la heteronormatividad, y eso era algo sorprendente, que aún siendo películas de los años 60 o de los 40, checas, francesas, norteamericanas, pues podías aplicar este tipo de conceptos, sí. De una forma donde se veía bastante meridianamente claro. Y además películas que a mí me sorprende que nadie lo haya señalado, como es una película extraordinaria de René Clément, que es Gervais, no sé si lo pronuncio bien, aquí si alguien que sepa francés y puede saber cómo se pronuncia mejor, me lo dice sin ningún problema, y donde se ve muy bien que es cómo es la homosocialidad y que son las relaciones triangulares que explicó Edith Kosowski en su famoso libro sí, el del armario, que se me ha olvidado el título. Seguro que alguno suena. ¿No suena Kosowski? No. Sí, ¿cuál es el título del armario? Algo, no, pero sí. Sí, ¿verdad? Sí, bueno, pues en este libro, que es sí, cuando lo encuentras. Lo busca. Sí, Kosowski. Que es una película, es un libro del año 89. Bueno, que aquí lo tradujeron en el 89. No sé si el libro probablemente sería anterior, y estos lazos homosociales es que en esta película se ve claramente, y no sé por qué nadie lo... ética del armario o algo así, bueno, no lo recuerdo, y eso es lo que me ha sorprendido, de cómo puedes aplicar conceptos que se han creado ahora, en los 90, en los 80, en el 2000, y cómo los puedes retrotraer hacia atrás en el futuro. Y funciona. En el pasado, y funciona correctamente, porque lo ves de una forma meridianamente claro. Y cómo eso, pero de todas formas tampoco es tan sorprendente, porque todos estamos dentro de en un sistema occidental, capitalista y patriarcal, entonces, pues lógicamente, que sea Francia, Estados Unidos, o bueno, a lo mejor Checoslovaquia pilla un poco lejos de la órbita, ¿no? Pero también se ven otro tipo de dicotomías, de opresiones, y eso es lo que más me ha sorprendido. ¿Alguien quiere hacer una pregunta, algún comentario por ahí? Sí. Quería preguntarte, has mencionado brevemente la etiqueta de ideología de género, pero luego no la has vuelto a mencionar más en tu charla. ¿Qué es para ti ideología de género? ¿O cómo las teorías queer plantean esto? Pues bueno, el término de batallas de ideología de género es el término que utiliza sobre todo las feministas que son contrarias a lo queer, pero no solamente los utilizan ellas, sino que también los utilizan pues gente como vos o incluso el PSOE. No estamos, como hizo en su momento un comunicado interno en el 2018 por parte de la que creo que entonces era la vicepresidenta Carmen Calvo. Entonces, con ese término se refiere precisamente a esto, a las teorías queer, y quieren indicar que las teorías queer lo que quieren hacer en el fondo es pues borrar, sobre todo aplicado desde el punto de vista feminista, pero también vos, PSOE y tal, borrar lo que es la mujer. ¿por qué borrar lo que es la mujer? Porque desde este punto de vista ellos consideran que una mujer solamente puede ser aquella que posea genitales biológicos de mujer, mientras que la teoría queer lo que dice que sí, es cierto que el sexo está inherentemente asociado con lo corporal, pero eso no determina el género, porque como os intento explicar aquí, aunque a lo mejor no de forma muy, ha sido un poco demasiado para interiorizarlo y a lo mejor demasiado, un lenguaje demasiado tal, lo que quiere decir las teorías queer es que aunque sí es cierto que los cuerpos están asociados con el sexo no determina el género, porque el género es una construcción sociocultural, y por lo cual uno puede tener cierto tipo, los cuerpos no van a determinar ni lo que son los deseos, ni lo que van a ser los géneros. Entonces eso es lo que, no sé si me explico bien lo que quiero decir. Las ideologías de género es más bien un término peyorativo, claro, que utilizan los que están contrarios a lo queer. Normalmente lo he escuchado siempre en un contexto muy conservador, sí, correcto. Y de iglesias cristianas. Claro, claro. Por eso decía que las teorías queer surgieron en el momento de la pandemia del SIDA, y donde se estaba buscando un tipo de alianzas, de luchas entre todos para sentirse más integrados. Por eso es sorprendente que algunas feministas digan que lo queer está contra el feminismo, porque lo queer precisamente surge del feminismo, y lo único que se plantea es ampliar que haya más sujetos políticos que se puedan integrar dentro de ellos. Entonces sí entienden, por eso yo sí soy transinclusivo, porque entiendo que el género es algo que es algo construido, que aunque tú poseas cierto tipo de genitales, eso no significa que tengas que sentirte identificado con ese género. No sé, y simplemente es el término que utiliza, pues no sé, gente como Amelia Barcar, feministas como Amelia Barcar, muy respetables, ¿eh? Yo no digo que no lo sea, que cada uno piense lo que quiera. Lo que quiero decir es que cada uno piense lo que quiera, mientras que no humille al otro, ni implique ningún tipo de coacción al otro, que cada uno, por aquí, espacio democrático, cada uno piense lo que quiera. Y hay personas que se sienten unas veces de una cosa, otras de otra, o mezclado ahí todo. Sí, sí, correcto. Y eso es precisamente lo que quiere decir lo queer. Que las personas, lo que os decía al principio, que para mí era lo más importante para mí de lo queer, que uno siempre está, su identidad no es algo fija, única, sino que uno pueda navegar por la identidad, porque no hay nada que nos, un rasgo definitivo, que nos defina de forma exclusivista y de forma esencialista, sino que todos, nuestra solamente podemos, esto lo veis en las películas de, por ejemplo, de Lola Montes o las playas de Agnes. Todos tenemos una multiplicidad de voces, y en esa multiplicidad de voces solamente podemos rescatar momentos, facetas que en ciertos momentos nos vemos reflejadas, pero son simplemente una posición caleidoscópica, que significa que en cierto momento te puedes ver de cierta forma, como tú dices, pero eso no significa que siempre te vayas a ver de esa determinada manera, ¿no? No estás esclavizado, no estás fijado a eso, sino que tú estás siempre, pues eso, en un devenir, en algo que es dinámico, en un proceso fluido, en algo que es cambiante, que es mutable. Para mí, sobre todo lo queer, por eso lo pongo al final del libro, como si fuera todo el resumen de lo que quiere decir el libro, con la película Carretera Asfaltada en dos direcciones, que a priori pues no tiene nada que ver, porque ni siquiera no hay realmente muchos personajes queer, pero realmente lo queer para mí es hay algo que nos define, a todos, ¿no? Y que es el movimiento, que todos estamos en el dinamismo, que todos cambiamos con el paso del tiempo, y también el tiempo nos hace cambiar a todos, ¿no? Todas las cosas nunca son iguales cuando tienes ciertos años a cuando los tienes después, lo ves de un modo diferente, y no solamente lo ves tú mismo, sino que el mundo también cambia contigo. Entonces siempre estás en ese proceso dinámico de fluidez, donde solamente son facetas, es esa multiplicidad de voces. Hoy, esta semana, este mes, este año, el tiempo que sea, me siento de esta manera o pienso de esta manera, pero no significa que siempre sea así. No quedas marcado por eso, no tienes que buscar ascribirte a esa coherencia de es que como ayer, es que como antes de ayer, es como la semana pasada, y sigues en eso, ¿no? La gente, generalmente solemos ascribir a las personas en grupos. Decimos, pues mira, no tenemos por qué hablar con exclusivamente sexualidad, sino pues mira, este es... se es camarero y como es camarero ya nos hacemos una percepción mental de esa persona, pensando que a lo mejor esa persona pues no tiene sensibilidad o lo que sea, lo que cada uno se quiera imaginar. Pero eso es un error porque le estamos teniendo una percepción errónea de estar clasificando a esa persona de un modo determinado cuando no tiene, le estamos encerrando en un significado, en una significación que no tiene por qué ser correcta. Entonces, no sé. Y además es un poco problemático en cuanto a sesgar, trocear y amputar la realidad y a las personas y al pensamiento. Claro, porque empobrece muchísimo todo, claro. Claro, porque el proceso creativo, el proceso de desarrollo y de creación intelectual, la que sea. Sí, sí, sí. Sí, claro, porque hacemos mutilaciones, ¿no? De lo que. Cuando clasificamos a las cosas o a las personas, lo que estamos haciendo es limitándolas, y al limitarlas también estamos quitándole todas las potencialidades y toda la deriva imaginativa que eso nos puede provocar, porque claro, simplemente le asignamos cierto tipo de sentido y estamos coartando, olvidando pues todo lo que se salga de esa idea que nos hemos hecho sobre las cosas o las personas. Vamos terminando ya. ¿Tan pronto? Sí. 9:30 casi. Vale. Muchísimas gracias a todos por venir y bueno, el festival continúa. Tenéis a disposición tanto en la página web de Andaluz Gay como, bueno, no sé si quiero, hay programaciones, hay catálogos hasta el domingo, una programación súper completa y con el plato fuerte el viernes. La proyección de Tizian Manda Locamente en Cines Avenida con la presencia del director y parte del equipo. Después de allí nos vamos a Malandar de fiesta y el domingo tenemos la clausura del festival a las 6 de la tarde en Cines Cervantes con la proyección de un peliculón que se llama Queendom, que tuvo muchísimo éxito en el Festival de Berlín. Y contamos con la presencia de su directora y de la protagonista Gina Marvin, que es una activista drag rusa que batalla contra Putin pues desde su expresión drag. Entonces, bueno, iba a haber muchísimas sorpresas también en la clausura, así que os esperamos allí el domingo. Muchas gracias. Gracias.